negra mi suerte, pobre de mí, sufriendo voy este cruel dolor, ay, hasta la muerte. Baila, que los negros libres serán. Soy loco contigo, sin la libertad no vivo, que los libre y un día será, ay mi negra pancha, vamos a bailar, que los negros libres.